Radio Universidad Veracruzana, Dapton Records y la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas presentan Daptown. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Daptown, el programa donde podrán disfrutar de una recopilación de jazz, funk, soul, gospel y afrobeat. Yo soy Adriana Domínguez y es un gusto para mí compartir con ustedes esta hora de buena música. ¡Comenzamos! En esta ocasión, preparamos una cinta analógica de Dapton Records, epicentro de la explosión del alma, fundada por Gabriel Roth y Neil Sugarman en Bushwick, Brooklyn. Motivados por la pasión musical y deseos de formar un estudio para que los artistas cargados de buena energía y alma enriquecida agudicen los sentidos de la gente que ama la buena música. desde Daptown hasta tu ciudad. Y lo que escuchamos fue Pure Cane, del grupo retrofunk Sugarman 3, conformado por el saxofonista Neil Sugarman, el actor del órgano Adam Scone y el baterista Rudy Alvin. Dicha canción pertenece al tercer álbum de Pure Cane Sugar. La revista estadounidense Rolling Stone describió a este como un disco de música orgánica, cerrada con llave. A continuación, los dejo con Funky So and So. Ciudad de la música, Daptown. Solo en Radio UV. es el turno de presentar a Sharon Jones, la reina del funk, y The Dap Kings. Su talento con Daptone Records, siendo incluso de los primeros en colaborar con la reconstrucción del estudio, ya que permanecieron con paredes caídas, electricidad medio arrancada y radiadores desarmados en pleno invierno, por un contrato económico fallido que Gabriel Roth había hecho anteriormente. Ciudad con alma y ritmo. Dap Town. We'll be right back. Espectaculares canciones Give Me a Chance y Casella Walk. Sharon Jones y The Dap Kings recrearon el estilo de rhythm and blues, funk y soul de los años 60 hasta los años 70. Y gracias a su desempeño, en el año 2014 fueron nominados para un Grammy en la categoría de Mejor Álbum de R&B. Retomando al grupo Sugarman 3, les presento el álbum debut Sugar's Bungalow, el cual se compone de refrescantes géneros musicales como el boogaloo, el free jazz o las vertientes más bailables del soul y funk. Ciudad. Tú eres la música. Dub Town. Ciudad con tu ritmo. Dub Town. Solo en Radio UV. Lo que escuchamos anteriormente fueron Hot Sauce y Skunk Walk del grupo Sugarman 3. Y ahora, es momento de volver con la reina del funk Sharon Jones y The Dap Kings para presentarles su tercer disco producido con gran éxito, siendo un claro ícono del soul, I Learned the Hard Way. Something told me inside. You said, girl, it's alright. desde Dubtown hasta tu ciudad. La ciudad con alma y ritmo. Dubtown. Too young then to understand. Tristemente, en el año 2013, Sharon Jones fue diagnosticada con cáncer en los conductos biliares, lo que más tarde la llevó a caer en cáncer de páncreas. Revelando ante esto, dijo: "Voy a seguir luchando, pues tenemos un largo camino por recorrer". Lamentablemente, perdió la batalla contra la enfermedad en noviembre de 2015 a la edad de 60 años. Ciudad. Tú eres la música. Dub Town. We'll go slow. La música está hecha para el amor, dice Neil Sugarman, y añade: "Quiero que la gente sepa, cuando compran un disco de Dubtone, que va a ser algo que los haga sentirse bien". Por lo tanto, les comparto dos canciones del grupo musical que dirige, y anteriormente ya escuchamos algunas canciones de su amplio repertorio.

Estamos a punto de finalizar esta emisión, pero no sin antes compartirles la introducción de Afrobeat, género que caracteriza a la banda Antibalas, quienes influyen en innumerables discos para el desarrollo de un show considerado como leyenda. Me despido con la canción Share Con Con, del grupo Antibalas, a quienes podrán escuchar en el siguiente programa de Daptown. Yo soy Adriana Domínguez, hasta la próxima. Este programa fue realizado con la colaboración de Radio Universidad Veracruzana, Daptown Records y la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana.